Primavera, tras un invierno largo y frío, flores de colores y verdes árboles transforman la vista y el ánimo en sentimientos de alegría y esperanza. La primavera es un milagro de la vida que convierte la soledad, el frío y la sombra en un sentimiento cálido, feliz y bullicioso, de trillones de avecillas coloridas. Así, la primavera es renovación, alegría e inspiración de la vida, anunciando meses de celebración de esta estación en feliz exaltación.